ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes, bienvenidos. Bienvenido a Diálogo Pastoral, ustedes que nos escuchan en todas partes. Dios les guarde. Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, para todo el mundo, para todo el planeta Tierra. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diversos países, lugares, hasta donde llegamos. Tenemos buena noticia para la gente de Venezuela. Estamos transmitiendo en una nueva emisora en Venezuela, en Radio Milenio 95.7 FM. Damos la bienvenida a toda la ciudad de Maracaibo, que están de plácemes porque Diálogo Pastoral ha llegado por esa región en esta nueva emisora. Dios les bendiga a ustedes, cada uno de ustedes que hace el esfuerzo tanto allá en Venezuela como aquí para que el programa salga en este país suramericano. Dios les bendiga muchísimo y que la gracia del Señor les colme todos los días. También saludamos a cada uno de ustedes que nos escuchan en Argentina, en los diversos lugares en Argentina, en Uruguay, en Chile, en el Perú, en Honduras, estamos en Puerto Cortés y Choluteca, El Salvador, Usulután, y también en México, Poza Rica, Veracruz, México y otros lugares, Miami, Florida, como siempre, desde el sur de California, KBOH, y todas las emisoras locales, la cadena de Radio Aleluya y por supuesto nuestra emisora base Radio Luz 1050 AM. Dios les bendiga. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Que esté velando lo llevará. Esto es verdad, el que esté velando lo llevará. Y mire usted, hermano y amigo, esto no es meramente una alabanza o un canto, es una realidad, porque en verdad tenemos nosotros que estar preparados. Y hay una base muy grande para nosotros decir lo que decimos en este programa. Tengo en mis manos, y ya voy a comenzar a hablar algunas cosas que deben de despertar la mente y el corazón de usted que escucha. Y a través de este programa hacemos un llamado, bueno, el que quiera despertar, el que esté dormido que despierte, no meramente a la audiencia que normalmente nos escucha. Yo sé, hermanos, que en la ciudad de Houston hay decenas de ministros y pastores que, aunque algunos que no lo quieran admitir, nos escuchan. Yo sé que nos escuchan. Y estamos tratando de dilucidar cómo están las cosas. Y esto que voy a decir ahora es algo que usted puede checarlo por usted mismo. No necesariamente tengo yo que dar la primicia de lo que está pasando. Son cosas que están publicadas y usted cheque por usted mismo. Acaba de ocurrir algo en California y esto se va a extender en todo Estados Unidos, que honestamente hablando, esto será el final de la estructura de hogar, de la estructura de familia que nosotros conocemos. Esto va a ser el final. La palabra del Señor nos advierte y nos dice, por haberse multiplicado la maldad. Está hablando en los últimos tiempos, una multiplicación. La Biblia no se equivoca, dice que los días de la venida del Señor serán como los tiempos de Sodoma, como los tiempos de Gomorra. Y prácticamente esto es, mire, esto fue publicado y esto acaba de ocurrir prácticamente el día viernes de esta semana que pasó. Y esto que tengo en la mano fue publicado el día 13, que fue el día sábado. Y dice aquí la noticia, el término papá y mamá, esposo y esposa, efectivamente ha sido prohibido usarlo en las escuelas públicas de California, conforme la ley que ha sido firmada por el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Dice, en esta ley firmada en California, esto es para el estado de California, dice, se ha ordenado a las escuelas públicas que autoricen a los niños meterse a los baños de las niñas y a las niñas meterse a los baños de los niños si ellos así lo desean y sienten hacerlo. Ahora, hay un movimiento que se llama Capital Resource Institute que prácticamente está luchando por los valores familiares. Y dicen, el Capital Resource Institute dice, nosotros estamos anonadados, dice, porque el gobernador de California, en una forma tan abierta, ha atacado los valores familiares en el estado de California. Dice, con la decisión del gobernador Schwarzenegger, dice, le está diciendo a los padres que sus valores son irrelevantes y muchos padres no tendrán otra alternativa que sacar a sus hijos de las escuelas para que ellos no sean indoctrinados, porque las escuelas se convertirán en centro de adoctrinamiento sexuales. Arnold Schwarzenegger dice, ha entregado, dice este reportaje periodístico, ha entregado a los niños en las manos de aquellos que están tratando de introducir el sistema de vida sexual alternativo, dijo Randy Thompson, presidente de la campaña para los niños y la familia, que está tratando de hacer que este plan se pierda, es decir, que este plan no siga adelante. Dice, lo que esto significa es que niños hasta de 5 años de edad están siendo y van a ser mentalmente molestados en las escuelas públicas. Es una vergüenza que el gobernador Arnold Schwarzenegger y los políticos demócratas, dice este reportaje, se hayan entregado en manos de los homosexuales, bisexuales, transexuales para indoctrinar a los niños en las escuelas. Dice, analistas han advertido que las escuelas públicas a lo largo y a lo ancho de todo Estados Unidos serán impactadas porque los textos de estudios publicados por los publicistas, generalmente lo publican al mayor comprador, y California, como es el estado que más personas tiene, es el estado que más compra. Por lo tanto, California es el que pone la ruta a seguir. La ley firmada por Schwarzenegger es la ley SB-777. Dice, también prohíbe que nadie en las escuelas públicas pueda o quiera interpretar negativamente o hable negativamente de la homosexualidad, bisexualidad como sistema de vida alternativa. No hay protección similar para proteger a los niños de los padres conservadores que no quieren que sus hijos estén expuestos a semejante cosa. Dice, en la ley SB-777, lo que está ocurriendo es, dice este reportaje, una discriminación al revés, en contra, se está discriminando, se va a discriminar a los estudiantes con valores tradicionales y religiosos. Dice, los padres quieren asegurarse de que sus hijos cuando vayan a la escuela aprendan cosas fundamentales como leer, escribir, aritmética, matemática y otras materias, no que lo indoctrinen en el estilo de vida sexual. Pero ahora la ley firmada por Schwarzenegger, SB-777, que es ley en California, las escuelas de facto se convertirán en centros de educación y experimentación sexual. Se ha dicho que hay una lista de palabras que están prohibidas en esta ley, la palabra mamá, la palabra papá. Dice, porque, dice la ley, si un niño usa la palabra mamá o la palabra papá enfrente de otro niño que se le está indoctrinando o que sea homosexual, que tenga dos papás o tenga dos mamás, entonces ese niño se sentirá discriminado. Dice, tener un papá o tener una mamá, según la ley, promueve bases discriminatorias. En verdad, hermano, esto parecería, y cierro tantito el paréntesis aquí y abro mi opinión, esto parecería algo chistoso e irrisorio si no fuera una sátira de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Es tremendo. Bueno, sigo leyendo esto, este reportaje. Dice, si usted tiene o un papá o un mamá o una mamá, dice, y habla de ello en la escuela frente a otro niño, esto puede considerarse discriminatorio. El gobernador también firmó otra ley que es la AB-394. Y la AB-394 ataca a los padres y a los maestros. Dice por anti-harassment, anti-hostigamiento, entrenamiento anti-hostigamiento. Schwarzenegger dice, a través de la ley SB-777, prohíbe cualquier instrucción. Esto es lo importante, oiga bien esto. El gobernador de California, al firmar esta ley, prohíbe cualquier instrucción o cualquier actividad que sea patrocinada en la escuela, que promueva acciones discriminatorias con respecto al sexo. Dice, esta ley incluye cross-dressing, es decir, que un niño puede ir vestido de mujer y que nadie tiene derecho a decirle nada, o hablar de sus orientaciones sexuales públicamente y nadie tiene derecho a decirle absolutamente nada. ¿Qué le parece? Dice, los libros de texto en las escuelas públicas de California dice, requerirán que cuando se trate con respecto a tratar el asunto del sexualismo, que lo haga en una forma positiva, sin atacar los estilos de vida alternativos. Dice que las personas que violen esta ley van a tener toda la ira del Departamento de Educación y serán expuestos a demandas en las cortes. ¿Qué le parece? Muy bien. Dice algo más. Ok. Esto es satírico. Dice que si se promueve algún reinado y alguien se le corona rey, el rey puede ser una muchacha que lleve el título de rey en un reinado, o la reina puede ser un muchacho, porque no va a haber diferencia entre niño o niña. En las escuelas, según la ley está firmada, los niños pueden tener los lockers de las niñas, si ellos se consideran que son niñas, y las niñas los lockers de los niños, si se consideran ellos niños. La otra ley, la AB 394, promueve exactamente la misma. Dice que las publicaciones y los currículos dice dado a los estudiantes y a los padres y a los maestros, dice esto creará la circunstancia de que se prohíba decir en las escuelas que matrimonio es la relación entre un hombre y una mujer. Y al prohibir que en la escuela se diga esto, bajo ninguna circunstancia se diga, entonces esto, si alguien dice, oiga bien, esto es terrible, si alguien dice, si un padre o un niño o alguien se atreve a decir en los terrenos de la escuela, de una escuela pública, que matrimonio es entre un hombre y una mujer, en presencia de una maestra lesbiana o en presencia de un maestro homosexual, ese estudiante o ese padre puede ser reportado como un hostigador y ser sometido a la justicia. ¿A dónde hemos llegado? Dice, hay otra ley firmada también por Schwarzenegger, la ley AB 14, que prohíbe al Estado dar ningún dinero o ayudar en ningún programa que no soporte el sistema homosexual de vida alternativo, incluyendo actividades de servicios sociales o actividades donde el gobierno soporte algunas actividades, pero que está dentro de una iglesia. Dando a entender que si una iglesia, oiga bien, tiene un daycare, por ejemplo, y el gobierno le ayuda a, qué sé yo, con comida, le ayuda con los gastos. Si esa iglesia se opone al homosexualismo, el gobierno de California se le prohíbe que dé un solo centavo para eso. Dice, esto afectará los daycares, los programas de preescuela. Hay iglesias, por ejemplo, que a los niños, después que salen de la escuela, los padres trabajan, los llevan a las iglesias, a los daycare de las iglesias, y el gobierno ayuda con el bill. Pues esto quedará prohibido automáticamente, a menos que las iglesias firmen un papel donde diga que están de acuerdo con el sistema homosexual. También esto afectará programas de comida, programas para los ancianos, programas antiganga, programas de oferta de trabajo. En otras palabras, el que no se trague esta píldora, vas a tener problemas. Eso es lo que viene. Dice, incluso, la ley esta incluye cada hospital en California, cada hospital, incluso privado o hospital religioso, deberá adoptar la política de soportar el homosexualismo, el bisexualismo y el transexualismo. Dice, cualquier organización sin fines de lucro se ofertará o estará abierta a demandas en cortes si excluyen que sus miembros, o no aceptan como parte de sus miembros, gente que sean homosexuales, bisexuales o transexuales en su conducta. Usted puede estar seguro que la iglesia va a ser atacada en un momento dado con esto. Porque nosotros, y ahora cierro el paréntesis, nosotros los evangélicos, no, aunque la puerta de la iglesia está abierta a todo el que quiere aceptar a Cristo, a todo el que quiere visitar, no obstante ser miembro oficial de una iglesia, la iglesia normalmente evangélica, cristiana, normalmente no comulga ni está de acuerdo con el homosexualismo. Pues obviamente esta píldora van a tratar de que nosotros tengamos que pasarla. Y aquí va a haber un problema serio. Y veo, hermano, venir, si usted puede visualizar lo que se viene. Y, hermano, hablar esto que yo estoy hablando ahorita en los medios de comunicación, dentro de unos años, usted mirará el efecto que estas cosas tendrán en las personas que se atrevan a decir esto que yo estoy diciendo en el día de hoy. Esto nosotros lo miramos venir. Y sigo leyendo esto. La ley AB14 dice que se catalogará como intolerante y se castigará a cualquier individuo, organización, negocio o iglesia. Y le estoy diciendo cuál es la ley firmada, la ley AB14 en California, o iglesia que tenga estándares morales con respecto a conducta sexual o a sistema de vida alternativo. Esto lo dijo Thomason de este departamento, por aquí lo puse, el WND, Thomason, dice en su reporte que esta ley prácticamente, la AB14 se va a levantar en contra de cualquier organización, persona que se oponga a esto. Y dice que esto, según la Thomason, esto es otra de las formas insensitivas de violar los valores morales de la gente. Bueno, hermanos míos, estas son las cosas. Vamos a ver otra cosita que tengo por aquí. Dice aquí que la organización esta que está haciendo la denuncia recibió un correo electrónico de una de las organizaciones que están promoviendo las leyes esta que firmó el gobernador. Dice que en un correo de odio, dice nosotros, dice el correo este, tenemos a sus hijos en nuestras manos y cualquier grupo religioso tradicional con valores morales tradicionales no va a ser permitido que exprese sus opiniones, por lo menos en este caso, en esta ley, en las escuelas públicas. Usted sabe que de las escuelas públicas, obviamente, esto irá a otras áreas de la sociedad. Bueno, dice, si usted desea, conforme la ley está firmada, si usted desea usar el baño que usted piense que es su identidad, usted puede usarlo. Dice, ya los estudiantes no serán divididos entre niños y niñas y usted podrá agregarse al grupo que usted crea que usted pertenece. En otras palabras, ya en este punto no les importa si usted nació varón o nació hembra en lo físico, sino es qué es lo que usted sienta que usted sea. ¿Qué le parece? Y dice que aunque sus padres le hayan puesto a usted un nombre de hombre, si usted piensa que usted es mujer, usted puede usar un nombre de mujer y en las escuelas estarán obligados a llamarlo con el nombre de mujer que usted se haya puesto y viceversa. Hermano, esto que acabo de leerle está publicado. Es salió publicado en World Daily News, salió publicado, esto fue firmado, y estas son las cosas que se están dando. Ahora vamos a hacer un análisis breve. En primer lugar, nosotros los cristianos, hay gente que a mí me ha preguntado en este programa, hermano, ¿el homosexual nace o se hace? Yo le he dicho que se hace, no nace. Si el homosexual naciera homosexual, entonces Dios se hubiese equivocado. Y Dios, cuando creó al hombre, lo hizo varón y lo hizo hembra. Los asuntos de la sociedad, de las crianzas, el pecado y muchas situaciones que nosotros sabemos se dan, es lo que hace que a nivel psicológico la gente prácticamente pierda su identidad como hombre o como mujer. Y nosotros sabemos que hay factores sociales que se dan en este aspecto. En segundo lugar, es prácticamente destruir completamente los valores familiares y destruir completamente la familia. Una nación está compuesta por la familia, por el hogar. Y si esto que ha comenzado esta ola, y esto no lo va a detener nadie, y en último lugar, o en última instancia, la presa más grande, porque la entidad que más efectiva contra esto que existe en el día de hoy es la iglesia. Y la verdadera iglesia no va a tolerar esto, obviamente. Aquí es donde se va a saber. Y pastores, líderes, ministros, miembros de la iglesia serán hostigados. Note usted que aquí lo que están diciendo es dos alternativas. Hay otra publicación por ahí que quizá mañana se la traiga y se la lea, donde dicen a los creyentes, a la gente con valores tradicionales tendrán dos alternativas. O sacar a sus hijos de la escuela y meterlos en colegios privados, en escuelas privadas, que muchos padres no pueden pagar una escuela privada porque son caras. O dar clase en su propia casa o aceptar el sistema de vida alternativo y dejar que los hijos se contaminen y se hagan homosexuales. Hay una agenda de prácticamente corromper, eso es diabólico, corromper a la mente de la criatura. ¿Qué sabe un niño de 2 años de sexo? ¿Qué sabe un niño de 5 años de sexo? Es como en los países comunistas, que desde pequeño se comienza a indoctrinar a los niños en las escuelas para que cuando crezca, pues ya tengan la ideología. Es exactamente lo que está ocurriendo en las escuelas públicas. Y lamentablemente, la gente que es dueña de una casa aquí en Estados Unidos, usted sabe que usted paga $3,000 y $4,000 de impuesto al año, y gran parte de esos impuestos por cada casa va para las escuelas. Y qué terrible que usted no tenga ni voz, ni voto, ni derecho a hablar, porque un grupo político fuerte, prácticamente gente que se comportan como gángster realmente, compran a los políticos, a los gobiernos, prometiéndole voto, prometiéndole dinero para campaña, y comprometen la firma de estos políticos. Han tomado prácticamente esto. Ahora yo quiero ver cómo, yo sé que esto va a ir a la Suprema Corte de Justicia. Yo conozco la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de los Estados Unidos tiene 14 enmiendas. Lo que se llama el Bill of Rights, los derechos personales del hombre aquí en Estados Unidos. Y una de las cosas es, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que el Congreso de los Estados Unidos, ni ningún estado, obviamente, ni ciudad, puede hacer ninguna ley que prohíba la libertad de expresión. Oiga bien, y si alguien, la libertad de expresión no termina en las escuelas públicas. En otras palabras, la libertad de expresión, no puede haber en la escuela pública un área donde haya libertad de expresión en toda la nación, excepto en la escuela pública, porque la escuela pública es parte de Estados Unidos de América. Yo quiero ver, cuando esto llegue a la Suprema Corte de Justicia, ¿qué dirán los jueces de la Suprema Corte? En segundo lugar, la primera enmienda de la Constitución dice que no se puede limitar el libre ejercicio de la religión. Y obviamente esto está diseñado cuando, si a mí como persona que promuevo una religión, como es el Evangelio, se me prohíba el que yo me exprese en contra del homosexualismo, lesbianismo, transexualismo, bisexualismo, tanto en las vías públicas, usando los medios públicos de comunicación, como ciudadano privado, hablando en cualquier lugar, entonces a mí se me está violando mi derecho constitucional, porque se me está violando prácticamente mi libertad de expresión en la primera enmienda, y se me estará violando o prohibiéndoseme el hecho de que yo pueda, en este caso, hacer un libre ejercicio de la religión, que está, eso está guardado en la primera enmienda de la Constitución. La 14ª enmienda de la Constitución dice, ya le dije la primera, que los padres tienen el derecho, como padre, de orientar, criar a sus hijos en los valores de los padres, y el gobierno, ningún gobierno o entidad gubernamental tiene derecho a usurpar la autoridad del padre, en este caso. Entonces, esto yo sé que terminará en la Suprema Corte de Justicia, en otras palabras, lo último no se ha dicho, pero es altamente preocupante el mero hecho de que un gobernador como este señor Arnold Schwarzenegger y políticos se den a la tarea de promover, pasar leyes y firmar esto, a sabiendas que están violando la Constitución. Y quizás lo hacen por una maniobra política, porque quizás saben que cuando llegue a la Suprema Corte de Justicia, los juristas de la Suprema Corte de Justicia le voltearán el asunto y dirán que no. Y con eso ellos están de acuerdo con los grupos que le ayudaron a subir al poder. El punto es un juego peligroso, es jugar con los derechos de las familias tradicionales, es jugar con los derechos, y prácticamente es un atentado contra la libertad de expresión y contra la misma democracia. Esto es lo que se va a dar, esto es lo que viene. Yo creo que hay un resquebrajamiento. Jesús mismo dijo, y lo dijo en una forma bien clara, y por eso creo que estamos en los días de la venida de Cristo. Jesús dijo que sus días serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Acabo de leerle la ley que pasaron en California, y acabo de comentarle lo que Jesús dijo. Usted que tiene buena inteligencia, haga la comparación y cheque a ver si no es una promoción de los días de Sodoma, de los días de Gomorra. Cheque a ver si esto no cumple la profecía dada por Jesucristo. Por lo cual podemos nosotros decir una vez más, Cristo viene y usted prepárese. Lo menos pensé, él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurado. 713-991-5760. 713-991-5760. La línea ya la abrí. Y vamos al diálogo. Esto en verdad hace que cruja los dientes cualquiera. Este es el mundo que estamos viviendo. Por eso Jesús dijo, cuando dio la carta de Apocalipsis, y también Jesús dijo en Mateo 24, ¡ay de las que estén criando en esos días! Ya usted sabe por qué. Qué terrible enviar a sus hijos, un hijo inocente. Usted lo envía a aprender matemáticas, geografía, geología, historia, álgebra, trigonometría, aritmética y ciencia, y lo que le están enseñando es aborto, embarazo, homosexualismo, desviación sexual, y se lo mandan no enseñado, sino un bandolero que realmente lo mandó inocente y se lo mandan desviado. Ese es el mundo que estamos viviendo. 713-991-5760. Muy bien, línea abierta y usted puede llamarnos y vamos a ver cuál es su comentario al respecto. Cualquier pregunta sobre el tema o sobre cualquier otro tema es bienvenida. Velaz, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Comienzan a sonar las líneas. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Señor le bendiga. Amén. Gracias por esa información y qué terrible esto, ¿no? Ya lo sabemos de antemano, pero qué bueno que usted, Señor, lo está usando para informar al pueblo. Yo también soy pastor en la ciudad y es algo que nosotros debemos de ponernos a sentarnos a pensar y hablar desde los púlpitos lo que viene, ¿no? Y lo que ya está predicho en la palabra del Señor. Amén. Yo creo que la responsabilidad cae bastante en la iglesia, en los pastores. Si vemos nosotros la historia, pastor, de Estados Unidos, se dice que en el año, la década de los 60, los ministros, la sociedad creía el 65% en la Biblia. Para los 90, se dice que bajó a un 15%, ahora solamente el 4% de la gente cree en la palabra de Dios, y la gente está predicando otra cosa, como hacerse rico sin arrepentirse. Es doloroso. Bueno. Nos ayude y yo creo que estamos de alerta y gracias, y que el Señor bendiga su vida y su iglesia. Y amén. Que nosotros podamos despertar como nación y como ministros del Evangelio. Así es, mi hermano. Bueno, pues Dios me lo bendiga. Gracias por su participación. Amén. Amén. Hacia adelante. Muy bien, 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le guarde. Sí, Dios le bendiga. ¿Querés hacerle una pregunta si habría manera médica? Adelante. Quería preguntarle, cuando alguien tiene diabetes y está afectado del sistema nervioso, ¿ya es un problema ya muy adelantado? ¿Afectado el sistema nervioso en qué sentido? Que tiene dolores en el cuerpo. Ok, eso se llama una neuropatía diabética. La neuropatía diabética se da con dolores como piquete en los pies, se le aduermen los pies, se aduerme cierta parte del cuerpo. Eso indica que la enfermedad ha tomado un proceso degenerativo. Obviamente, la neuropatía diabética no se revierte, pero usted puede parar eso controlando bien su azúcar, porque si no termina perdiendo una pierna, termina ciego, termina sin riñones, con problemas en los riñones. Entonces lo que tiene que hacer es controlarse el azúcar. El azúcar normal es de 60 a 110, en ese rango, no dejarla que pase de 120, en ese rango tiene que estar su azúcar. Y eso se controla con una extremada dieta, dejando de comer harina, dejando de comer pasta, dejando de comer cosas dulces y sometiéndose a una dieta. Okay. Pero también hay medicina aparte. Hay medicina, los médicos recetan, hay una medicina que se llama Neurotin, que recetan los médicos. Hay otra que se llama Tegretol, que recetan también, hay que recetarla, y los médicos la recetan, que no cura el problema, pero sí quita los síntomas. Ok. Está muy bien, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Mire, lo voy a escuchar por la radio. Ajá. Mi pregunta es, ¿a qué edad un niño se le puede decir que comienza a demostrar tendencias de ser homosexual? Mire, la tendencia, los niños, mire, un niño recién nacido no sabe lo que es, no tiene esa conciencia sexual. La sexualidad se va desarrollando a medida que el niño va creciendo. Entonces, hay madres, por ejemplo, que tienen la mala costumbre de que a su niño lo tienen constantemente durmiendo con ella, lo tienen, prácticamente se identifican con la madre. Llega un momento en el desarrollo de esta criatura, 6, 7, 8, 9 años, ya cerca de los 8, 9 años, 7 años, el niño comienza a buscar la identificación. Y si no hay un hombre en la casa con quien se identifica con la madre. Ahí es donde viene la confusión sexual. Hogares de padres donde un padre se fue de la casa, es divorciada la señora, o el padre es un alcohólico, un irresponsable que no está en casa, o está trabajando constantemente fuera y no tiene tiempo para sus hijos, para esa identificación con la figura paterna en el hogar, es un hogar donde hay este tipo de confusión, tanto para el hombre como para la mujer, porque también en el caso del lesbianismo es lo mismo. Y entonces es allí donde hay niños que tienen hasta 15 años durmiendo con la mamá. Ese es un homosexual en potencia. Okay, bueno, pastor, gracias por la enseñanza que está trayendo, ¿verdad? Estaba yo mirando en las noticias que una convención muy grande en Nueva York y para pastores que y estaban entrevistando a este pastor y dijo que era tiempo evangélico supuestamente. Sí. Estaba diciendo él que era tiempo de que en el púlpito se dejara de hablar de lo que es abstinencia para los jóvenes y santidad y como que se empezara a aceptar y promover protección en vez de... ¿Y de qué se va a hablar entonces? ¿De qué se va a hablar en los púlpitos? Porque si no se habla de arrepentimiento, de la venida de Cristo, de conversión, ¿de qué se va a hablar? Exactamente, pastor. Y lamentablemente, pues en la mayoría de las iglesias se está mirando dinero y dinero y más dinero. Por eso ataco tan directamente ese tipo de doctrina. Amén. Amén, pastor. Dios le bendiga a usted. Amén, hermana. Una llamada más. Buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Le damos gracias a Dios por esas enseñanzas tan lindas que nos trae, hermano. En realidad, la venida del Señor está cerca. También vemos, hermano, yo quisiera que usted cuando tuviera tiempo nos diera enseñanza, porque habemos muchos hermanos que la iglesia no nos enseña lo que es esa religión que está ahorita a flor de tierra, la G12. Yo he dicho aquí lo que es el G12, es algo altamente peligroso, ya yo he dicho varias veces, y se me ha echado la ciudad arriba por eso, es algo altamente peligroso, es antibíblico lo que ellos hacen, es una mezcla de psicoanálisis, de hipnotismo, psicoanálisis, es una mezcla de cosas ocultas donde se habla el ocultismo, es una mezcla de catolicismo y es una mezcla de evangelio. Y es algo altamente peligroso. Y le digo a la gente, la iglesia que participa de eso es una iglesia que está mal. Y lamentablemente, hermanos, están entrando muchos pastores de nuestra ciudad. Eso, lo que pasa es que se le ha prometido iglesias grandes, rápidas, y se le ha prometido multiplicación al vapor de gente, y la ambición de tener iglesia grande, así que muchos pastores caigan en eso. Mi hermano, Dios me lo bendiga mucho. Dios le bendiga a usted también. Llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga. Amén. Bájale al radio. Adelante. Soy Pastor Vela, hermano, en Baytown. Ajá. Yo estuve, cuando usted estuvo predicando con el hermano Fidel García. Okay. Y lo conocí. Ok. Entonces me interesó mucho lo que acabó de decir. No sé si usted tendrá literatura para enviar. ¿Con respecto a? A lo que está hablando sobre la aprobación que se aprobó en... No, le puedo decir la fuente. Esto salió publicado en las noticias. Es una fuente periodística que tengo aquí. Ajá. Usted puede checarlo por usted mismo. Sí. En worldnetdaily.com. Ahí está toda la información. Es una publicación periodística. Ok, bueno, entonces muchísimas gracias. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenos. Bueno, el Señor a mí me ha sacado del alcoholismo y yo puedo hablarle a un alcohólico sobre lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Cómo hablarle a un homosexual de la palabra de Dios? En primer lugar, antes que nada, cuando yo me le acerco a cualquier persona, sea lo que sea, lo primero que voy a hacer es hablarle de Jesucristo. Porque si yo me acerco con el homosexual atacando su estilo de vida, primero yo tengo que presentarle a Jesucristo. El homosexual es homosexual porque viene de un hogar desviado, viene de un hogar con problemas, viene de un hogar donde destruido. Entonces, hay un problema de identificación. Cuando esta persona se identifique con Jesucristo, su verdadero Padre, su Padre eterno, Él va a llenar el vacío que el hogar desviado y destruido dio, y esta persona va a cambiar. Entonces, se le presenta el Evangelio como a cualquier otra persona, porque es un pecador, es un pecado como cualquier otro. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Llamada más. Buenas. Hello. Hello. Adelante, le escucho. Le escucho. Él no me escucha. Llamada por aquí, buenas. Llamada, Dios lo bendiga. Oiga, ¿me podría dar la dirección en la internet que dio ahorita donde uno puede buscarlo? Bueno, después del servicio llame y le van a dar toda la dirección, porque no podemos ponerlo en el programa completamente hasta dando direcciones, ¿ok? Okay. Terminando el servicio, usted llama, ¿ok? Gracias, hermano. Digo, el no servicio, sino el programa. Ok. Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga a usted. Voy a bajar el radio aquí porque se oye un poquito. Ok, mire, hermano, sí que tengo una pregunta con relación a la gente que se tatúa y que se hace, se pone aretes y se perfora el cuerpo. Estaba leyendo un artículo ahí de que esta gente se vuelve esclavos y están atados, ese tipo de... Yo he dicho cuando he predicado que en el Antiguo Testamento, con respecto a los aretes, en el Antiguo Testamento se le ponía arete al esclavo. Sí. Y si usted denota en la Biblia, dice que después del jubileo, si el esclavo no quería irse, entonces el amo le jodoraba, le hacía el hoyo al segundo, al otro, y sería esclavo, oiga, ¿verdad? Sí. Y sería esclavo para siempre. Sí. Y lo de los tatuajes, bueno, la Biblia también dice no marque tu cuerpo. Vemos nosotros que esto de los tatuajes, cosas que yo he analizado, he visto y he estudiado, esto de los tatuajes generalmente lo han tomado de grupos, de tribus de África, de gente, hermano, que a veces ha estado en una, a veces ha estado en una subcultura, y se tatúan el cuerpo. Estaba mirando un reportaje en estos días donde los tatuajes en esos países significa... se clasificaban de qué casta eran, qué era lo que significaban, para identificarse con tribus enemigas y para que los amigos lo identificaran y no lo atacaran, y los enemigos. Bueno, si a eso vamos, imagínense nosotros que ya hemos llegado a cierta civilización, tenemos que volver a esto como un arte, una cultura en el cuerpo para dar un mensaje. Yo creo que es una degeneración, es una degradación del ser humano, porque si Dios no hubiera querido tatuado, no hubiera hecho con tatuaje. Sí, así es. Si nos hubiera hecho como leopardo, con mancha, o como la cebra, rayado, si Dios no hubiera querido así. Entonces, creo que es una rebeldía realmente. Ok. Ok. Sí, muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas. Ah, Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo está? Mire, nada más le quería hacer dos preguntas, hermano. Una es, ¿usted a muy temprana edad es cristiano o es cuando ya fue graduado del doctorado? Yo tengo 30 años de cristiano. Yo me hice cristiano después que me hice médico. Ah, ok, hermano. Okay. Y otra pregunta es, yo he escuchado que usted pilotea aviones a veces, pero no sé... Yo soy piloto también. Okay. Y yo vuelo aviones. Tengo también una pregunta, hermano. Ajá. Quizás va a decir un poco tonta, pero mire, ¿un avión por más alto que suba no puede salir de la tierra? Un avión normalmente no puede salir de la tierra porque no tiene fuerza para salir de la tierra. Lo que pasa con los aviones es, a medida que uno va subiendo, el aire se va haciendo más fino. El avión, el aire cerca, más, mientras más cerca de la tierra, más pesado es. Entonces, las alas del avión se sostienen en ese aire. Los motores impulsan y dan velocidad a ese avión, y el ala está curvada arriba y plana abajo. Eso hace que el aire que pasa por arriba de las alas tiene menos resistencia el aire que pasa por debajo de las alas tiene más resistencia y por eso los aviones se sostienen en el aire. A medida que el avión va subiendo, el aire es más fino, por lo tanto se sostiene menos. Y llega un momento, cada avión tiene lo que se llama ceiling. El ceiling de un avión es lo más alto que pueda subir sin caerse. Hay aviones que suben hasta 40,000 pies y hay aviones que suben a 25,000 pies, otros a 20,000 pies, dependiendo del tipo de avión. Ya después de ahí, si el piloto lo sube más que eso, que el ceiling, que lo que está demostrado que puede subir, significa que el avión no se puede sostener, entonces el avión se cae. Para salir entonces de la tierra se necesita cohetes. Uh-huh. Y un cohete ya sabemos que es cierto artefacto que impulsa a una enorme velocidad y presión un rocket o un transbordador, que como un tipo de avión, para salir de la tierra. ¿Y pero, como cuántas horas, por ejemplo, saliendo de aquí de Houston, cuántas horas se tardarían en un cohete para salir de la tierra, hermano? Para salir de la tierra, pocos minutos. Oh, sí. Pocos minutos, porque un cohete de eso va a 27,000 a 30,000 millas por hora. Y saliendo de la tierra, usted ya puede mirar la tierra colgando sobre la nada, se puede ver. Sí, la tierra se mira como una bombita de jabón, de esas que se hacen flotando. Hermano, cuando usted vaya arriba así... Pero yo nunca he salido al espacio, a la tierra, de la tierra. Yo no soy astronauta, yo soy un humilde piloto de un avión. Yo sé, pero okay. Cuando tenga un cohete usted que vaya... No voy a tener cohete, no voy a tener cohete, Cristo me va a llevar fuera de la tierra. Yo sé, Dios lo bendiga por su información, hermano. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Llamada por aquí, buena, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, pastor. Mire que una persona me preguntó que se bautizó ya de grande en la iglesia católica, pero ahora va a una iglesia pentecostés. Mire, yo de bautismo no voy a hablar, ¿ok? ¿Mande? De bautismo no voy a hablar. Oh, ok, mire, pastor, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Tres minutos y yo desaparezco. Una llamada más. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa el término orando en todo tiempo, hermano? Orando en todo tiempo no significa que usted cada cinco minutos está, o cada vez está orando y no hace nada. Orando en todo tiempo, mire, la palabra oración viene del griego prosekomai. Prosekomai del griego significa venir a, estar cerca de, acercarse a. La palabra orar con respecto a Dios es cuando nos acercamos a Dios. Lo que está diciendo allí es estar cerca de Dios todo el tiempo. Nos está hablando de una comunión con Dios. Amén. 24 horas al día, ¿ok? Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Llamada buena. Dios le bendiga, pastor. Amén. Pastor, ¿se consideraría abuso como una de las fuentes de la homosexualidad, ¿no? No entiendo la pregunta. Porque esto, si ellos están considerando que... Bueno, están abusando los derechos de nosotros. Sí, también de los niños, por lo menos. Que, y abusando, la mayor parte de los niños que son abusados en su niñez son los que prácticamente están siendo los homosexuales de hoy día. Entonces, es un abuso a las criaturas, un abuso contra la inocencia. Prácticamente están metiendo a los niños fuera de tiempo en situaciones que los niños no tienen por qué estar. Exactamente. Y eso es un abuso de los gobernantes y de los gobiernos permitir eso, sin proteger a la niñez, porque es una desprotección a la niñez. Y le están quitando la autoridad que por la Constitución de los Estados Unidos nosotros los padres tenemos. Eso es realmente una asquerosidad, pastor. Así es, hermano. Amén. Gracias por su comentario. Una llamada más. Buenas. Hello. Hello. Buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Fernando Chacón y quiero dar un comentario acá que habló ahorita de la ley que acaban de pasar en California. Pues me da mucha tristeza porque se están perdiendo los valores familiares y nuestras costumbres, ¿verdad? Bueno. Así es, hermano. Y en parte, pues, me da gusto que usted suelte a la gente que diga la verdad. Así es, hermano, así es, así es. Yo estoy de acuerdo con usted y con lo que dice el Señor Jesucristo. Bueno. Dios lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga y me lo guarde mucho a usted. Una llamada por aquí, la última. Buenas. Sí, buenas tardes, pastor. Dios bendiga. Amén. Tengo una pregunta relacionada a la Biblia. Dice en capítulo 8, cuando Jesús fue a la tierra de los Galadenos. En Mateo dice que en una parte dice que fueron dos, en otra parte dice que fue uno. Eran dos, pero el apóstol solamente se enfocó en uno solo, que era el que quería seguir a Jesús. ¿Ok? Ah, ok. Dios le bendiga. Rápido resolvimos este problema. Hermano, yo tengo que irme. Las llamadas siguen entrando, pero no hay tiempo para más. Mañana continuamos. Dios le bendiga y que la gracia del Altísimo sea con ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.